sentimientos, sobre un bien se inspira versos. Y envuelto en un acor de todo lo que haces por mí, y en una melodía lo que eres para mí. Eres la luz que alumbra mi vivir, mi inspiración, el vientre donde nacen las ideas, el papel, la tinta y ese intento de canción. Todo el amor que corre como un loco por mis venas, eres mi inspiración, eres todo lo que tengo y lo que versos. Oh, y envuelto en un acorde todo lo que haces por mí.